Lo supe por la manera como él examinaba a la gente desconocida que se presentaba inesperadamente. Yo tenía la certeza de que mi esposo contaba con poderosos enemigos y que él creía que habían descubierto su pista. Tan grande era mi certeza que, desde hace años, me aterrorizaba el simple hecho de que él regrese a casa a una hora más tarde de la que ya le esperaba. ¿Querría usted decirme cuáles fueron esas frases que despertaron su atención? El Valle del Terror. Esa solía ser la frase que empleaba al hacerle alguna pregunta al respecto. Yo he vivido en el Valle del Terror y todavía no he salido de él. ¿No vamos a salir nunca del Valle del Terror? Le preguntaba yo, cuando lo veía más serio que de costumbre. A veces pienso que no saldremos nunca, me respondía. ¿Y le preguntó usted qué quería decir con lo del Valle del Terror? Se lo pregunté, pero entonces se ponía muy serio y movía negativamente la cabeza, contestando, ya es bastante que uno de nosotros dos haya vivido a su sombra. Quiera Dios que esto no caiga nunca sobre ti. Con seguridad, se trataba de un valle real y verdadero en el que él había vivido y en el que le había ocurrido algo espantoso. De eso estoy segura, pero no sé nada más. ¿Y nunca le oyó usted pronunciar algunos nombres? Sí, hace 3 años sufrió un accidente de caza y estuvo delirando de fiebre. Y recuerdo que en esa ocasión solo se le caía un nombre de la boca. Lo pronunciaba con ira y con una especie de terror. Mackenzie. Ese era el nombre. Mackenzie, el gran maestro.